Es como si apagara un interruptor. Es así de rápido. Debe pasar algo. Un sonido o algo. Y entonces estoy bien otra vez. Gracias. No es que me sienta mal. No es nada. No siento nada. Como si estuviera muerto. Nada. Nada.